Capítulo 2. Y cuando llegó la noche, abrieron el cajón en el que custodiaban todas las historias y leyendas, y con el canto de los grillos, prosiguieron su viaje. Cajón de Grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo. El cielo no es, desde luego, un lugar físico. No lo puede medir. Es un estado espiritual al que todos aspiramos. Nada más. ¿Qué ocurriría si el más allá fuera un lugar tan real como el pueblo de Clacton? Usted no es el mismo que conocí. Me intriga lo que dice. Pongamos a prueba nuestras diferentes fees, usted y yo. Dentro de un mes, si acepta el reto, lo debatiremos en la Sociedad Teosófica. Dos puntos de vista sobre el más allá, el suyo y el mío, y Garner en la presidencia. Mostrará sus fotografías, por supuesto. Será una velada para recordar. Va más allá de este juicio y es más importante que mi vida. Hay otro mundo. Tan próximo a este como yo lo estoy de usted. Lo he visto. Y he sentido su fuerza. La muerte es poca cosa, señoría. La muerte solo es un cambio de estado. El alma es la viva expresión del yo. Los muertos no son polvo. Están solo a unos centímetros de distancia. Del creador de La Otra Mirada, Cajón de Grillos. Creo que el programa de esta noche tiene que comenzar con ese sonido. Es el sonido de una cerilla que se enciende en mitad de la oscuridad. Recuerdo aquellos días cuando era un niño, que al igual que vosotros jugaba, y no pocas veces, con las linternas cuando nos íbamos a la cama. La luz apagada encendía uno la linterna apuntando directamente al techo. Aquella oscuridad que envolvía la luz y la luz destramaba la realidad frente a los ojos de aquellos niños que miraban al mundo, sin duda alguna, con otra mirada. Esta noche, mis grillos y yo queremos presentaros un programa muy especial. Un programa que, a seros sincero, comenzó hace 8 años. En una larga aventura de radio. De nuevo una carretera, de nuevo un pensamiento haciendo kilómetros en pos de un destino que no voy a revelar. De nuevo con la ilusión de escuchar el eco de una historia tremendamente asombrosa. Qué equivocados estaríamos si pensamos que esta noche vamos a presentar simplemente un programa de miedo. Por supuesto que de misterio. Pero si algo queremos arrojar es precisamente luz, como lo hacíamos cuando éramos niños y con aquellas linternas jugueteábamos alumbrando el techo. En esta ocasión vamos a arrojar luz a otra realidad. Porque hay personas que nos rodean en la vida que simbolizan eso precisamente, una auténtica luz. Gente que aporta en positivo, gente que aleja la oscuridad de nuestras vidas, los malos rollos, que nos indican de una u otra forma el propio camino. La historia de Sara la conocéis todos. He hablado de ella a lo largo de los años en estos tiempos de radio. Por aquellas casualidades del destino, quiso un día un correo electrónico, después una llamada y unos tientos, el que la historia de la que era por entonces tan solo una chiquilla llegase al epicentro de mi interés. Acudí, recuerdo, en busca de aquella historia, y lo primero que me encontré fue una familia prácticamente desgranada por el dolor, sobre todo por la rabia de lo que estaba sucediendo en el interior de una casa. Pero sobre todo, claro está, con aquellas historias que rozan lo difícil de explicar para la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿a quién contar? Recuerdo precisamente cuando encendía aquella grabadora, cuando se clavaban las miradas nerviosas en mi persona y empezaba a hablar con ellos y empezaba a escuchar lo que le estaba sucediendo a aquella niña por aquel entonces. Han pasado 8 años y de nuevo, después del cariño y la complicidad mantenida durante todos estos años, quise saber de ella. Sara, ¿cómo estás? Sara, ¿qué tal si volvemos a encontrarnos? Quiero saber qué ha sido de tu vida. Ella automáticamente me respondía con un mensaje diciendo: Alejandro, tengo muchísimas cosas que contarte. Y de nuevo, una carretera de por medio, de nuevo un destino, y de nuevo al encuentro con esa maravillosa familia, la cual lo primero que quiero agradecer en este momento del programa es mi profundo respeto, mi admiración, y sobre todo la forma con la que con coraje y gallardía han querido ser cómplices, sin ninguna intención, de querer contar lo que estaba sucediendo. Lo que vais a escuchar es el fruto de un encuentro en una cocina, sin más. Una grabadora, unos amigos conversando y de nuevo el misterio sobre la mesa. Vais a escuchar cosas duras, ya os los advierto. Pero sobre todo, por encima de todo, me gustaría que esta noche, este programa, abriese por encima de todo una puerta a la esperanza. Quizás la esperanza de lo que muchas veces intuimos en nuestra soledad, en los momentos duros de nuestra vida. Que no estamos solos. Que hay un algo más, tan cercano, como hemos escuchado precisamente al comienzo del programa, que tan solo está a un palmo de distancia. Tan solo hay personas que nacen con un don, con un privilegio, con un algo que no sé explicar sin duda alguna a este lado del micrófono, que simbolizan como una especie de faro que alumbra a esos barcos errantes cargados de almas que están cerca, pero al otro lado. Esta noche, así, con la magia de la radio, quiero que encendamos todos la linterna de nuestra propia sensibilidad para escuchar, para intentar asumir lo que vamos a escuchar en bruto, así. No lo he querido editar mucho más porque prefiero que seáis ese invitado más a esa mesa de lo que ocurría precisamente esta semana. Sara, siempre serás el prodigio. Siempre serás esa luz sin duda alguna. Tu historia tenía que ser contada. Y para mí es un privilegio que tu historia y tu voz suene siempre en este lado del micrófono. Esta es su historia. Bueno, pues enciendo los micrófonos de esta radio. Esto es como una especie de viaje en el tiempo. hace 8 años en este mismo lugar. Por aquellos cruces de la vida que tenían que llegar, pues conocí a esta maravillosa familia con la que me encuentro esta tarde. 8 años más tarde sigo diciendo que el lugar no es el que importa. 8 años más tarde sigo diciendo que el único nombre que voy a pronunciar a lo largo de esta entrevista es de la persona que es el epicentro de nuestra mirada, de la que tanto he hablado, de la que tanto admiro, de una familia a la cual tanto aprecio, porque siempre me han recibido con un cariño y un respeto enorme. Pueblo indeterminado de Granada. Recordaréis el nombre de Sara, como a aquella chica adolescente que nos contaba ya en su momento, una historia de esas que son difíciles de entender, que son muy probablemente difíciles también de creer por la naturaleza, pero que era una realidad. El tiempo quiso que mantuviésemos ese contacto, mantuviésemos esa amistad, preservásemos también, lógicamente, el asombro, evidentemente, sobre la facultad, porque es una facultad de lo que estamos hablando, de lo que ella ha ido experimentando en su vida. Querida Sara, buenas tardes, amiga mía. Buenas tardes, Alejandro. Sabes que estoy encantado de estar de nuevo en tu casa, de nuevo en esta cocina. Para mí es como una especie de viaje en el tiempo. Tú más guapa, yo más viejo. Gracias, hombre. Voy a saludar también a tu madre. Hoy he dicho que nadie tiene nombre. Querida amiga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuánto te agradezco de nuevo que me recibas con este café. Sobre todo con el ánimo, con la confianza con tu amigo Alejandro. En este previo que llevamos hablando de las muchas cosas que han ocurrido bajo este techo, porque la historia de Sara es que es muy compleja. Ya no solamente estaríamos hablando de una persona que le han ocurrido muchas cosas de una naturaleza inexplicable, sino una naturaleza sensitiva con la que ella vino al mundo. Recordaba, y yo siempre lo decía en el programa, cuando hablaba de tu marido y hablaba de ti, claro, y me ponían vuestras canas y decía, bueno, ¿cómo van a entender la gente de la calle que algo de tal naturaleza está sucediendo? Y sin embargo, fíjate cuánto ha llovido. Yo no sabría, vamos a tener que ir por partes, porque me habéis contado muchas cosas, han ocurrido muchísimas cosas. Y la verdad que es simplemente increíble. Vámonos un poquito al origen. Yo no sabía que ya solamente el hecho de que Sara viniera al mundo venía con unas pautas muy marcadas. Algo parecía que como si esta luz de que tenía que venir a la vida no quisiera llegar. Incluso la misma banda terrorista ETA te quiso poner una especie de traba en el camino. ¿Cómo fue aquella experiencia? Bueno, pues yo estaba en mi casa con una amiga, una compañera de trabajo que tenía. Claro, yo evidentemente estaba ya de baja porque estaba de 7 meses embarazada. Y resulta que estaba comiendo, concretamente una salchicha que me hice, y me quedé con la salchicha en la mano porque explotó. Pues explotó todo aquello. Yo creía que era una bombona de butano del edificio o algo. Y de momento nos asomamos a la ventana y vimos muchísima gente subir para arriba, todos los escaparates rotos. Veíamos, yo qué sé, esto fue, no sé, un susto tremendo, y a mí se me atravesó la niña y se me puso con la pierna morada. Cuando nació ya salió con la piernecilla morada porque se atravesó de susto. Claro, me tuvieron que ingresarme y estuve bastante mala. Y nada, luego después tuve también un cólico nefrítico al riñón, que comí también una cena pues, suave aquella noche. Fue una cosa, me cayó fatal, estuve también otra vez ingresada bastante mala. Y luego, pues una serie de cosas que es como si la niña no quisiera. Bueno, después de hecho me lo han dicho. Yo no, en ese momento no pensaba eso. Pero sí que me habían dicho que, dices que la niña no querían que naciera porque venía con muchísima luz. Una persona con tal intensidad, fíjate, ¿no? Intentando ponerle todas las trabas habido y por haber para que no naciera. Y vaya si nació. Y vaya historia. Sin duda alguna. Sara es, bueno, esa otra estampa, ¿no? Una olla, una mujer, bueno, pues guapísima, con su vida, con su preparación, con los pies puestos en el suelo. Porque, Sara, yo siempre que he hablado de ti, La primera vez que yo te conocí, veía una persona que no quería vender una historia extraordinaria a los medios, nada de eso. Estaba viendo, sobre todo por encima de todo, ¿no?, alguien que estaba sufriendo en el seno de una familia donde estaban todos boquiabiertos lo que estaba sucediendo. Sucediendo de lo que tú veías, de ellos, los otros, los que ya habían trascendido. Pero ¿cómo contarle esto a la gente? ¿Cómo decir, estoy viendo a las personas que han fallecido? Desde que estuve yo en esta casa hasta el día de hoy, ha llovido mucho. Mucho. Y me has contado cosas que me he quedado prácticamente sin respiración. Sara, tenía que continuar tu contacto con ellos y continuó. ¿Cómo poderlo describir? Pues bueno, pasó una etapa horrible. Yo, bueno, cuando tú me conociste, que yo ya fue como porque estaba desesperada, que te mandé un mensaje, nunca se me olvidará, que acudí a ti porque no sabía ya a quién acudí. Y bueno, tuviste una etapa pues que comenzó muy dura, pero que continuó siendo muy dura. Yo he pasado por muchos cambios en mi vida siendo adolescente. Yo es que no he tenido una juventud como cualquier otro niño, porque yo es que estaba condicionada. Yo salía a la calle y a lo mejor veía algo o veía a alguien con mi amigo o lo que sea, y es que yo no podía expresarme, yo me quedaba paralizada. Luego le tenía miedo a salir a la calle, me atacaban, o me desmayaba, o me pegaban, o es que ha sido un trauma constante, pero bueno, gracias a Dios hoy en día he salido de ello. Bueno, que sigo viendo, pero he cogido fuerza, ahora soy una persona fuerte, soy una persona que me puedo enfrentar a ello, soy una persona que puedo ayudar a la gente. Y ya no condiciona mi vida para nada, porque yo hoy en día tengo mi trabajo, tengo mis estudios, tengo mi vida. Y no es una cosa que condicione ya mi vida como lo hacía antes. Ahora pertenece a mi vida, pero no la condiciono. Una vida que se vio truncada y una salud que se vio truncada también, porque tú has utilizado la palabra agresión, y esa palabra agresión cobra letras mayúsculas, ¿no? Me lo comentaba tu madre, amagos de infarto. Infarto. Que ha tenido agresiones de una naturaleza extraordinaria, de las cuales han sido testigos no solamente tus padres, que llevan estando ahí. Hacía 8 años ya estaban aquí. Y sin embargo, bueno, pues las relaciones con tu pareja tuvo que ser el testigo. Sara, por ejemplo, cuéntame, antes decías que estabas tú en una fiesta con tu novio o con la que era pareja en tu momento, y algo ocurrió, ¿no? Tú en un principio tú no le querías contar nada, tú no querías desvelarle al mundo de que tú podías tener esas visiones y demás, y sin embargo empiezan a arrinconarte de una manera estrepitosa. ¿Cómo ocurrió y cómo poderlo describir, ¿no? Pues bueno, yo había terminado, estaba trabajando esa noche, y después del trabajo, bueno, pues había una fiesta tal, nos quedamos los amigos, mi novio, y estuvimos, pues, nos lo pasamos bien, yo no bebo ni nada, o sea que bien. Pero yo empecé a encontrarme mal, y yo le decía a mi novio, vámonos porque es que de verdad no me encuentro bien, vámonos a casa ya, por favor. Bueno, yo ya estaba viendo al espíritu o al ser o como quiera llamarlo oscuro que ya estaba detrás de mí y ya que estaba allí presente. Sí, estaba allí presente, entonces quería como ir acercándose a mí y yo ya me temía lo peor, porque yo cada vez que se me acercaba algo así siempre acababa. Sara, y entre la multitud, ¿tú cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves, no? En un lugar porque donde empiezo hay tanta gente. A ponerme, empiezo a encontrarme mal, me empieza a doler mucho la cabeza, me empieza a dar como escalofrío, me empieza a doler el estómago, me da como unos nervios en el estómago que no sabría decirte, como que me dan como ganas de vomitar, es una sensación muy extraña. Y entonces, claro, yo empecé a encontrarme así y yo ya me di cuenta de que lo que tenía detrás era el ser ese que te digo. Yo empecé a decirle a mi novio, vámonos. Claro, mi novio lo que pasa es que yo no quería decirle lo que era porque estábamos ahí con gente y tal, y yo le decía que por favor que si podíamos irnos a casa ya, tal. Entonces cogí y nos fuimos en el coche, nos montamos en el coche. Entonces ya saliendo del pueblo, pues yendo para mi casa, empezó, bueno, lo que aquello supongo que fue, claro, en el interior del coche. En el interior del coche empezó como a pegarme como una paliza, vamos, mira, me rompió las medias, tenía como desgarro en la ropa, en el cuerpo, Bueno, mi novio no sabía cómo frenar. Bueno, mi novio estaba en shock. Entonces, cuando llegamos a casa... Todo eso estaba ocurriendo en un coche en marcha, tenemos que recordarlo, sí, ¿no? Sí, sí. Me quiero imaginar... Él quería llegar cuanto antes porque estaba viendo que es que él solo, en la mitad de una carretera, no sabía cómo... Y ya me habían llamado por teléfono. Él te había llamado por teléfono. Sí, yo ya estaba esperándolo a lo que fuera, pero yo para que me diera un ataque en la puerta, esperando. Y cuando llegó el coche, pues lo abrimos corriendo, y su padre y yo corriendo, la metimos en el sillón, pero ya iba a destrozar. Pero claro, tenemos que recordar que él... Él no sabe lo que le te está ocurriendo en ese momento. No. Sin embargo, tú sí sabes lo que te estaba ocurriendo. Claro, entonces él me sacó del coche, me cogió en brazos, estaban mis padres, me metieron en el comedor de mi casa, que está justo a la entrada, y me pusieron en el sillón allí estirada, y intentando, porque yo estaba como adormilada, como atontada. Entonces empezó mi padre, venga Sara, no sé qué, y mi novio, mi madre, pues claro, preocupado. Entonces yo hubo un momento en el que parecía que se me hundía como la habitación, era como que en medio de la frente, un dolor así que me empezó a adormilar y fue que me desmayé. Entonces claro, yo ya lo que sé es lo que me contaron ellos, que bueno, pues intentaron reanimarme de todas las formas, no. Entonces en la desesperación me metieron en la ducha entre mi padre y mi novio. Empezaron a echarme agua, a darme guantas, a intentar reanimarme, y no hay nada. Entonces, claro, me sacaron, me echaron en el suelo, ya mi padre desesperado, mi novio... Claro, entré en un paro cardíaco. Entonces, ya claro, cuando mi madre ya había llamado a la unidad móvil, y ya hasta que llegaron. Y cuando llegaron, pues ya me tuvieron que reanimar, en fin. Claro, a mi abuela también, yo siempre cuando... Estoy un poco así, siempre llamo a mi abuela, porque yo empecé como a recuperar un poco la conciencia y hablaba como entre sollozos, como entre sueños. Empezaba a mi abuela, ¿entiendes? Entonces, claro, enseguida bajaron, si me parece que eran las 5 o las 6 de la mañana, y bajaron a por mi abuela, bajó mi hermana por mi abuela, y mi abuela, que es la que siempre me da la fuerza y siempre me da la ayuda, pues me secaron, me vistieron un poco y eso, y la unidad móvil ya fue cuando llegó. Me llevaron al hospital y ya, pues bueno, me reanimaron aquí en mi casa, me llevaron ya para urgencia y allí estuve. Ya me ingresaron al hospital. Ya de allí ya nos fuimos esta mujer, una mujer que le ha ayudado, y ya nos fuimos, y ella no estaba esperando en Alicante, no estaba esperando a la mujer con su perra en el paso de peatones, porque ella decía que en realidad ella veía que tenía un peligro tremendo. Ahora vamos a hablar de eso. Pobre de mí, que en cierta manera... sigo sintiendo ese vértigo, ¿no? Desde la primera vez que tuve el placer de conoceros, que teníais la confidencialidad, como lo estáis haciendo en este momento, de contarme esto, y de ver la honestidad que veo en tu mirada, Sara, en vuestra mirada, frente a unas circunstancias que son, claro, son tan difíciles de contar. Sí. Antes de irnos precisamente a esa persona que más tarde te ayudaría, hay otro momento que he subrayado como de una manera significativa, ¿no? Porque, claro, tú me dices que hay otro momento donde tú estás en el piso anterior, donde tú estás con tu novio. Entonces tú empiezas a notar de que algo va a ocurrir. Él todavía tampoco sabe nada. Y tú te vas al cuarto baño como diciendo que ocurra y él no lo vea, ¿no? ¿Cómo fue aquella experiencia? Pues bueno, estábamos en el comedor, estábamos viendo una película, y claro, yo empecé a notar la extraña sensación que me daba a mí siempre. Y bueno, yo le dije que me iba a ducharme, que necesitaba una ducha tal, y yo digo, bueno, pues lo que me tenga que pasar es que me pase en el cuarto de baño, que no se entere ni se asuste ni nada, porque vamos, se va a quedar muerto. Bueno, pues salí, cerré la puerta del comedor y me fui para el baño. Bueno, me iba para el baño y en el mismo pasillo... había, claro, lo vi, lo que había allí, era un ser negro totalmente, y claro... Sara, cuando tú hablas de un ser negro, que es como una especie de sombra, ¿cómo lo describes? Sí, era como una sombra, es que no sabría... tenía forma humana, pero como si tú ahora mismo te echas un cubo de negro por encima, de alquitrán, por ejemplo, pues así, una cosa así. Entonces, claro, yo cuando iba para el baño, yo quería como... hacerlo como que para que me diera tiempo a llegar al cuarto de baño y lo que tenía que pasar es que me pasara dentro, pero no me dio tiempo. Empezó como a cogerme, como a... Bambolearte. Sí, exactamente. Entonces, claro, mi novio corriendo salió al pasillo y él se quedó, pues bueno, pues que se quedó en shock, porque él lo único que sabía decirme era, Lo único que yo he visto, dices, es que no tocaban los pies con el suelo y yo te veía de una pared a otra chocándote. Dice, y yo tiraba de ti y no podía, y no tenía fuerza. Y estamos hablando de un hombre que ya, como te contaba antes, es muy grande y tiene mucha fuerza. Y él tiraba de mí y nada, no podía. Y tiraba de mí y nada, no podía. Y claro, hasta que ya por fin dio un tirón, que me caí encima de él porque cayó al suelo del tirón que me dio. Corriendo me arrastró, me agarró y me llevó al sofá. Y entonces se pone así como encima de mí para que a mí no me pasara nada, como para que no se me acercara nada. Y él decía, dice, es que no quiero saber. Dice, hasta el día siguiente, a los dos días, no pudimos hablar de ello porque él se quedó totalmente en shock. Dice, es que esto no lo he visto yo en mi vida. Dice, es que esto lo he visto yo en una película. Pobrecito. No me quiero imaginar, evidentemente. No me quiero imaginar qué trago tuvo que pasar. Yo le pregunto a tu madre, porque claro, veía a tu padre con esa honestidad, un hombre trabajador, bueno, honesto, sí. y decía, Alejandro, pero si yo, mi vida dedicada al trabajo, yo ¿qué necesidad? Y así lo contaba yo cuando estaba en esta cocina. ¿Qué necesidad tengo yo de toda esta historia, no? A esos padres, ¿no? ¿De qué material, no, estáis hecho para que con el paso del tiempo hayáis tenido que acostumbrar siendo testigos ante algo tan sumamente extraordinario, ¿no? Bueno, nosotros, pues claro, pues con el sufrimiento que esto conlleva todo, y aguantando, sufriendo, rezando para que no le pasara nada, y intentando indagar y mirar por todos sitios y a ver quién le podía ayudar y pidiéndole a la Virgen que no le pasara nada, y ya está, porque esto es una cosa que tú desconoces, una cosa que nosotros no estamos acostumbrados, claro, y que hemos tenido que aprender a vivir con ello. Claro. Y sobre todo, ¿y a quién se lo va a contar? ¿Y a quién se lo va a contar? Que esto es, dice, madre mía, dicen que estamos locos, que estamos patarnos, y eso, nosotros somos personas totalmente normales, trabajadoras. Somos personas que no nos gusta que nadie sepa nada de lo nuestro, porque esto es una cosa para no contarlo. Y hemos sufrido, pues ya sorbo callado, nada más que lo que es mi familia y punto. Y nada más. Y ayudándole a mi hija en todo lo que hemos podido y haciendo lo que hemos podido y ya está. Y después una cosa muy importante, claro, evidentemente, a la hora de contar toda esta historia, remarcar una cosa, y es lo primero que dice Sara, ¿no? Porque Sara, tú eres la primera que repudia todo esa de la gente que se dedica a la lectura por el dinero, sí, a toda esta historia. Tú eres la primera que no, no que, yo no me la creo para nada. Yo, por ejemplo, la gente que sale en la tele y empieza a contar, ay, pues yo veo esto, pues yo veo, lo cuenta con esa frescura, o la gente que cobra por ayudar a la gente, yo no me la creo, porque yo sé lo que he sufrido, yo sé lo que he vivido, yo me creo lo que veo, sinceramente. Y yo, hay muy pocas cosas que me creo, por ejemplo, de la gente que comercializa con eso, si realmente lo ha sufrido, porque antes de ayudar a una persona, como te he dicho antes, primero lo sufre, tienes que sufrir este don, o como quieras decirlo, primero lo tienes que sufrir hasta llegar a estar bien. Y yo no me creo a la gente que lo cuenta tan libremente, que cobra por ello, porque no creo que... Yo creo que no es lícito, cobras por un... y vendes tu dolor y vendes tu sufrimiento, y ya no solo el tuyo, sino el de tu familia también. Yeah. Y entonces la gente también que, por ejemplo, ayuda, si primero dame dinero y luego te ayudo. Yo tampoco me la creo, porque si tienes un don y si lo tienes por algo, yo creo que no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que a un pobre no le ayuda si no tiene dinero? Y aparte que son muchos años ya conociéndonos. Tú vas corriendo en dirección opuesta, precisamente, claro, a todo ese terreno, sí, ¿no? Sí, sí. Hay una cosa que me ha sorprendido hablando en el café. Sobre la siniestra sombra del mal que camina por este mundo, ¿no? Vale. Que ahí está, ¿no? Me contabas tú una niña que de repente cambia de la noche a la mañana, algo está sucediendo en su vida, permuta para negativo, los padres ya no saben a qué acudir, algo está cambiando y tú sientes la necesidad de que tienes que ayudarla. Pero lo que ocurre en aquella tarde cuando tú llegas a su presencia es que deja la boca abierta. Por favor, cuéntamelo, Sara. Pues nada, mira, mi prima, bueno, me contó porque su hija y esta niña iban a la guardería juntas. Y entonces, claro, las madres se hicieron amigas, mi prima y la madre de la niña. Y bueno, mi prima, pues contándomelo, vamos, tomándonos un café y fumándonos un cigarro en su cocina, vamos. Como, tú no las conocías ya a priori. Que va, para nada, contándome como en plan anecdótico, contándomelo. Diciéndome, bueno, pues ay, que hay que ver qué lástima de esta muchacha, dice, lo que está pasando con la hija, porque la niña ha sido, era un primo de niña, dice, y ha sido cambiar radical, radicalmente en 2 semanas. De la noche a la mañana. En 2 semanas, dice, vamos, dice, una niña que no llega ni a los 4 años, dice, le escupe a la madre, odia, que odia a su madre, no quiere que nadie se le acerque. Bueno, una niña, vamos, malísima, de ser un primo de niña, ser malísima, no quiere comer, no duerme bien. Una niña que con unos ojos verdes preciosos, una niña con los ojos que se le ponen como oscuros, como negros. Una niña, vamos, que de ser, tener mucha luz la niña y ser un primo a ser una niña oscura, una niña que no quería jugar con nadie y que no se acercaba y le pegaba. Una cosa horrible. Entonces yo sentí como la, esa cosilla que me daba a mí de tendría que ayudarla, tengo que ayudarla. Entonces yo se lo dije a mi prima, yo digo, llévame a ver a esa niña, porque el cuerpo era como que me pedía ver a esa niña. Uh-huh. Bueno, mi prima dice, ay, Sara, dice, ¿y qué le decimos a esta mujer, a esta muchacha? Dice, digo, bueno, tú dile que simplemente que quiero ir a verla, a la niña, y ya está, para ver si podemos ayudarla en algo. Claro, mi prima no le contó nada, dice, porque no le voy a contar nada antes, dice, no vaya a ser que no crean nada, ni nada, dice, y piense que estamos chalados o algo. Yo digo, bueno, pues nada, yo creo que la mujer se pensaba que era super nanny o algo así, un estilo así. Entonces, cuando yo estaba llegando ya a su casa, era que estaba escuchando lo que llevaba la niña, lo estaba escuchando echarme ya. O sea, que no quería que yo me acercara. No, que tú estabas escuchando esa voz, dice. Sí, que me fuera, vete de aquí. Fuera. Y cuando yo estaba entrando a la casa me decía, fuera de aquí. Y entonces, cuando yo entré a esa casa, la niña estaba allí echada un ovillo. Y la niña fue a verme y se me tiró a los brazos, pero como si, no sé, como si hubiera visto, no sé. Y se tiró a mis brazos, empezó a abrazarme y no sé. Y claro, su madre empezó a decir: ay, no me lo puedo creer, no me puedo creer lo que estoy viendo, no me lo creo. Dice: si no quiero acercarse a nadie. La niña, y no paraba de así, me tocaba el pelo, empezaba así a abrazarme, me miraba y se reía, y se escondía la cabeza así en mi regazo. Y claro, yo empezaba a tocarle el pelo, como a intentar quitarle el mal, la porquería que llevaba encima en el sentido espiritual, ¿no? Y empezaba la niña como a relajarse, como a tranquilizarse. Entonces dijimos de darle un baño a la niña, como para limpiarla, como para purificarla de alguna manera. Y la niña nada más que quería que la bañara yo. Estaba allí su madre, mi prima y eso, pero yo la bañaba, tal. La niña nada más que quería estar conmigo, no quería que yo me fuera. Le di agua y la niña nada más que bebiendo agua como si no hubiera un mañana. Y bueno, la niña de tener los ojos negros, que es lo que más nos impresionó a todos, fue de tenerlos negros a tener los ojos, sus ojos brillantes, verdes, tan bonita que estaba y con su luz otra vez en la cara. Y la madre es que se quedó súper sorprendida. Yo seguí el caso de la niña porque la madre, yo seguía preguntándole, y volvió a ser la niña que era antes y tan feliz con su hijo. De los ojos negros a los ojos directamente brillosos y de nuevo con su luz interna. Y además la niña era una muñeca, era preciosa. Y la niña estaba, cuando yo la vi, es que estaba, no tenía ni brillo, ni luz en la cara, ni en los ojos, ni nada, estaba como apagada. Sara, dos preguntas. A tu entender, ¿qué había en el interior de esa niña? Había un... no sabía decirte, un ente, un espíritu que estaba chupándole la luz a esa niña, porque era un espíritu que necesitaba luz. Era un espíritu maligno que necesitaba pues luz, y estaba chupándosela a la niña y estaba a punto de cargársela, vamos, prácticamente. Porque la niña estaba... bueno, de hecho, es que estaba prácticamente desnutrida. Es que si la llega a ver, la niña es que parecía una niña de la guerra. Es que era una cosa... no sé... horrible. Y bueno, de hecho la madre ahora me manda las fotos, me ve, me habla, me llama, me dice cómo estoy. ¿Y en aquella tarde qué cara pone una madre cuando le devuelven la luz? La madre pues llora. La madre es que solo le salía agradecimiento y lloraba y no sabía cómo pagarme, y decía, y yo le decía lo de siempre, que a mí no me tiene que pagar. Yo simplemente con que su hija estuviera bien, para mí era el mejor pago. Cajón de Grillos. www.cajondegrillos.com. En aquel momento de la conversación, supe que había llegado el momento de hacer una pausa, de parar a aquella grabadora, de respirar profundo, de, como se suele decir, de colocar las carnes en su sitio. Habían también llamado a la puerta, se incorporaba en aquel momento alguien a quien conocéis en este programa, y ya es Amelia, ha estado con nosotros, que vais a escuchar evidentemente su voz en esa segunda toma. El sonido de ese coche es una especie de metáfora de los muchos pensamientos que se iban cruzando a la vuelta a casa por mi cabeza. Evidentemente yo también soy una persona. De lo que había escuchado, de la intensidad, imposible de escribir con verbo, de una mirada como la de Sara que te está contando en carnes propias lo que ha sufrido, más que experimentado lo que ha sufrido. Daros cuenta también del pálpito nervioso de su madre, evidentemente, como todas las madres del mundo, queriendo estar a su lado, parapetando en todo momento el sentir de su hija, y de esa mirada cómplice y nerviosa que miraba la grabadora como si fuese un elemento de otro planeta. Pero ahí está. Esa luz, ese testimonio está ahí. Yo no quiero convencer a nadie absolutamente de nada. Que cada uno coja de estos audios lo que tenga que coger. Que cada uno interprete lo que tenga que interpretar. Yo lo único que os puedo asegurar, y lo digo desde la más pura de la humildad, y sobre todo la honestidad, la humildad y la verdad que hay detrás de todo esto. No se me ocurriría a mí, a estas alturas del guión de la vida, o sobredimensionar un lenguaje. No me interesa, en absoluto no me interesa. Teníamos que seguir. De nuevo, sentado en la mesa, volví a encender aquella grabadora y quería saber más. Evidentemente quería saber más. Quería rescatar para traeros, para profundizar hasta el máximo, hasta dónde esa luz, llamada Sara, era capaz de conectar con algo que no entendemos. Así seguía la tarde. Bueno, pues vamos a continuar esta grabación. Esto es un encuentro, un momento intimista sin duda alguna, ¿no? A mí me gustaría que os quedarais con la autenticidad de más que de la investigación del encuentro, porque esto, yo esta tarde no estoy investigando nada, estoy compartiendo sobre todo la experiencia con buena gente, con gente a la cual llevo conociendo muchísimos años. Se incorpora en este momento alguien que ha estado con nosotros a lo largo de muchas ocasiones en el programa. Ella es una escritora estupenda, maravillosa, a la cual le tengo mucho afecto. Querida Amelia, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, pues esta tarde haciendo un compás porque estás haciendo un esfuerzo, ¿no? Por quererte asomar a los micrófonos de la radio. La historia de Sara, ya lo decía, 8 años atrás, en esta misma cocina, estábamos narrando cómo nos encontrábamos con la historia de la que por su día era una adolescente y de lo que estaba sucediendo, de lo que sucedía en su vida, de lo que estaba siendo testigo el entorno de la familia y de lo mucho que ha llovido. Sara no lo ha ido diciendo en este tramo de la interlocución, en el que la agresión ha sido una constante. Ellos, ese otro lado, esa entidad de oscura, vienen a manifestarse a través de ella. Tú vienes, me has comentado hace un momento una cosa que me ha llamado la atención, sobre todo es la singularidad de ciertos estigmas que pueden salir cuando ella manifiesta un algo, ¿no? ¿Cómo sucedió? Más o menos, y ahora que nos los cuente Sara. Cuéntame, Amelia. Pues yo llevaba un tiempo muy decaída. Muy mal, sí. No tenía ganas de nada, estaba fatal, sí. Como apagada, como sin luz, como yo digo. Y entré a casa, estaba Sara, y le dije, Sara, llevo un tiempo fatal. ¿Tú crees que llevo, así como en confianza, Sara, tú crees que llevo algo, no sé, llevo algo encima, me están haciendo algo raro, o simplemente estoy mal, estoy decaída, ¿qué tengo? Y me dijo, hizo ella sus cosas que ella hacía, preguntado a su guía, y dijo, si tiene algo mi tía, por favor, que se me pase a mí. Que yo, a ver si puedo yo neutralizarlo, a ver si yo puedo acabar con lo que lleve ella. Y en ese momento entró como en shock, fatal, se puso muy mal. como retorciéndose así para atrás, que no sé explicarlo. Retorciéndose, como convulsiones, caía, como que la ataban, como si la tuvieran atada de las manos. Convulsiones. Convulsionando, se nos cayó al suelo, no podíamos sujetarla. Y en ese momento yo le levanté la camiseta y se le salían los arañazos solos. Le como si estuviera pintándola con un bolígrafo rojo. De así. Tres así, arañazos y la espalda. De tres en tres, como garras. Sí. O sea, que vosotros estabais viendo cómo sí, aparecía. Le salían, le iban saliendo en la piel. Como garras, como si estuviera un león ahí con ella, liado, pues igual. Flipante. Sara, ¿tú en ese momento sientes algo, recuerdas algo? Yo sentía, me escozó y dolor. Yo es lo único que sentía, porque yo es que también estaba como un poco, no estaba muy aquí. Pero yo lo que sentía era eso, que mucho dolor. Pero ya no de arañazo ni nada, era dolor en el cuerpo entero. Era como una presión en el cuerpo horrorosa. Y claro, yo ya no sabía ni que yo quería deshacerme de eso, pero no podía. Y no claro, sabía tampoco sabía. Y bueno, es que yo tampoco me acuerdo mucho de aquello porque, sinceramente, yo no estaba ni aquí. Se acuerdan ellas más que yo porque yo no... Claro. Te ha utilizado la palabra guía que se incorpora, ¿no?, a este lenguaje. Evidentemente, tú vas buscando que algo te oriente frente a lo que te está sucediendo. Me comentabais que hay una señora, una mujer, que sí tuvo mucho que ver a la hora de orientarte, ¿no?, Sara, de explicarte un poco por dónde venía un poco la naturaleza de todo esto. ¿Cómo fue el encuentro con ella? ¿Cómo llega a ti? Y bueno, ¿tú qué le vienes a preguntarle, ¿no? Pues bueno, la conocimos a través de una familiar. Y bueno, ella es una mujer que, verdad, ella tiene su trabajo, tiene su vida, tiene su hija, en fin. Y bueno, ella no cobra absolutamente nada por ayudar a la gente. Por eso también me la creí, porque ella no tenía nada por qué hacerlo. Y bueno, empezó cuando me vio, pues intentó como a ver si es que yo lo que tenía era un don o es que a ver si pues simplemente que se me había pegado algo mal o lo que fuera y ya está. Pues bueno, ella intentó, pues eso, me estuvo ayudando, me desarrolló, me dio mi guía. Me ha ayudado muchísimo, tengo mucho que agradecerle, muchísimo, porque me ha ayudado también la valentía que ella ha tenido siempre, ella también lo ha pasado muy mal. Y la verdad es que me ayuda mucho a afrontar, no el problema, sino la vida con esto. Y bueno, me dio mi guía, me ayudó a comunicarme con ellos, me ayudó a desarrollarme a mí y a poder enfrentar esto con fortaleza. Yo te pregunto, ¿era complicado abrir la puerta, el establecer el diálogo con ella? ¿Estaban tan cerca o es algo que es complicado de llegar a aprender? A mí me... ¿Te refieres al espíritu? El contacto con tu guía. Ah, sí. No, yo al principio, la verdad, porque me decía, tienes que notar esto. Yo no notaba nada, yo te soy sincera. Yo al principio pues me costó, la verdad, porque no sabía ni cómo comunicarme, ni cómo enfrentarme, ni no sabía nada, ni cómo ellos me respondían, nada. Y yo al principio pues no sentía nada. Yo no me creo. Yo decía, yo, a lo mejor es que no sé. Yo no tengo el don como ella dice y yo qué sé. Pero poco a poco fue en pequeños detalles, en pequeñas tonterías, ¿no? Que yo a lo mejor decía, venga, voy a probar, voy a hacer una pregunta, ¿no? A mi guía del... Y yo, ellos me respondían, pero es lo que yo le dije a ella. Y digo, a mí, yo es que no escucho si me dicen sí o si me dicen no. Es que yo no... Y yo esperaba escuchar eso y en no voz, quizá. Claro, entonces ella lo que me decía, no, dice, es que la sensación que tú tengas en ese momento, a lo mejor te da un pinchazo en la barriga o donde sea, luego bostezando o lo que fuera, dice, así es como se van a comunicar contigo, te van a responder cuando tienes que ayudar a una persona, si te corresponde ayudarla, si tal, te responderán ellos y tú sabrás y tienes que saber interpretar cómo te lo dicen. Entonces empecé con un pues eso, con un cosquillo en la barriga, luego empecé con el bostezo, que eso lo tenía mucho tiempo, de la manera de comunicarse, y entonces al desarrollarme más, al tener más guía, al poder establecer una comunicación mejor con ellos, ahora sí escucho el sí, o escucho el no, o escucho la orientación que me quieren dar, y ahora sí puedo hablar con ellos bien. Es la historia de una mujer que desde su nacimiento ya venía con un algo, ¿no? Increíble historia la que nos comenta su madre, ¿no? Cómo te lo pusieron difícil a través de, sí, de fíjate, antes de nacer. Y tu marido tampoco lo ha pasado bien, porque una persona que no creía de incluso de estar arrodillado delante de ella diciendo, por favor, hacérmelo a mí, no hacérselo a mi hija, ¿no? Sí, claro, llegó un momento en que se hincó de rodillas con una cruz y decía, por favor, que no la toquen más, que no le hagan más, porque es que ella se nos quedaba muerta y convulsionando, como que le iba a dar un ataque, que creíamos que en una de esas se quedaba. Y nosotros pues no sabíamos qué hacer. ¿Qué hacíamos nosotros si nosotros no sabemos nada? Somos una familia normal y corriente como todo el mundo. Entonces, claro, esto para nosotros ha sido súper duro. Yeah. Y mi marido no creía en eso. Además que, de hecho, incluso habla ahora y dice, no quiero hablar de eso. Es que él no quiere hablar de eso. No quiere. No quiere hablar de eso. Es que él no quiere. Porque es que eso es una cosa que la llevamos, sufría muchísimo tiempo y no puede ser. Él no lo acepta. Vamos, ya acepta que ya está mejor y ella pues le dice, papá, esto, lo otro, lo papá. Dice, ah, sí, no me digas. Cuando le dijo lo de la niña que le había ayudado, pues él se siente orgulloso. Dice, bueno, pues para algo está sirviendo esto. Y le da risa. Pero nosotros, nuestro corazón lo tenemos, ¿verdad? Yo me quedé casi calva de tanto sufrimiento. Había sufrido mucho. Yo se me cayó el pelo a manojo. Yo casi, si tenía unos clarones en el pelo, de tener una mata de pelo grande, a tener unos clarones y una cosa que yo estaba que no era yo. Ni dormía de noche ni de nada. Y sobre todo en un terreno donde es muy difícil, evidentemente, pedir el auxilio. Porque yo recuerdo... Y vuelvo a insistir 8 años más tarde en esta cocina, que es muy bonito. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Hoy me siento. Sí, y me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso porque, mira, cuando algo tiene trampa, cuando algo es cartón mojado, se agrietea y se cae por su propio peso, ¿no? Yo insisto y digo que esta familia jamás ha pretendido absolutamente nada. Sara corre en la dirección opuesta precisamente. Corremos todos en contra de ese terreno. Yo no quiero tampoco con esto, vamos, yo porque nosotros ya te tenemos confianza y te apreciamos de verdad, y porque Sara dice, pues mira, yo le voy a contar mi experiencia porque después ha sido mucho más todavía. Se cruzaron nuestros caminos, por algo tenía que ocurrir. Y nosotros, ¿no?, hemos dicho, pero nosotros no queremos que nadie ni se entere, esto lo tenemos totalmente, porque tú, una cosa que es nuestra, que es de nuestra intimidad, que hemos sufrido mucho y decimos nada, que es con nuestra hija no se juega. Pero a mí me interesa sobre todo al final la lectura entre líneas, porque claro, evidentemente nosotros, yo estoy convencido, ¿no? Ya ha llovido mucho, no vamos a convencer a nadie, y para mucho esto va a ser un terreno de, bueno, de la superchería, de la habladuría, de, bueno, yo me conformo con que se abra una puerta de la esperanza, que es bajo mi punto de vista, ¿no? Te lo decía, ¿no, Sara? Se abre una puerta de la esperanza para la gente que algo intuye, algo cree, que de alguna manera estamos conectados con un algo más, bueno, que es serio, que esto no es un tema baladí, que esto no es un tema de reírse, que no es un tema de comercializarlo, ni venderlo en un 806, ni nada de eso, sino de entender que muchas veces ese sufrimiento no está aislado. Sara, un paseo por el bosque con tu novio se llega a convertir en un encuentro con lo desconocido. Es que es simplemente alucinante, ¿no? De ellos, los otros, los que están ahí en ese otro lugar, que no tienen muy claro si están en esta vida o están en la otra. Cuéntanos cómo fue ese momento, porque la verdad que me has dejado, la verdad, profundamente tocado. Pues bueno, nos fuimos, mi novio y yo, nos gustaba mucho irnos a merendar a la sierra y eso, nos gustaba mucho ir al senderismo y eso, bueno. Y nos fuimos y paramos en una zona que hay pues de merendar y todo eso. Y bueno, y estábamos, y yo escuchaba a lo lejos como una persona pidiendo auxilio, pero muy a lo lejos. Y claro, yo decía, uy, mira, es que no quiero decir nombre. Mira que se escucha, yo digo, a ver si es que alguien se ha tropezado, se ha caído, lo que sea, y yo que en la sierra... Yo digo, y se ha perdido la criatura, lo que sea, y vamos a buscarlo. Y me decía, dices que yo no escucho nada. Y tú escuchabas la voz perfecta. Claro, yo escuchaba la voz, yo pidiendo auxilio. Y yo decía, oye, yo digo, vamos a mirar, por favor. Bueno, pues él se fue, él iba mirando. Decía, Sara, yo no escucho nada. De verdad que yo no escucho nada. Dice, ¿será que estoy sordo? Y yo cada vez la escuchaba más cerca. Yo decía, es que lo estoy escuchando perfectamente. ¿Cómo lo puedes estar escuchando tú? Yo digo, vamos ahí, yo digo, a ver si... que ha podido pasar un accidente, que cuando en las sierras pasan muchas cosas. Yo digo, vamos a ir, por favor. Bueno, y yo cada vez le escuchaba más cerca, más cerca, más cerca. Y yo ya mirando para todos lados, yo ya intentando guiarme por donde escuchaba yo la voz, pues claro, yo me giro y yo veo una persona, a un hombre, pero, o sea, como te estoy viendo a ti. Y yo pensaba que era una persona viva, de verdad. Y es que con un nivel, perdona Sara que te interrumpa, con un nivel de realismo que tú lo estabas viendo como me estás viendo a mí ahora mismo. Pero totalmente. Y entonces, claro, yo me iba a acercar y claro, yo me fui corriendo y yo digo, ¿qué le pasa? Ay, que tiene un accidente. El hombre explicándomelo y claro, cuando se acercó mi novio, me decía, Sara, dice, Sara no está vivo, dice, porque yo no lo estoy viendo. Claro, yo me quedé. O sea, él te estaba hablando con el aire. Claro, él me estaba viendo y él se quedó, el pobre, pues claro, se quedó alucinado porque decía, madre mía, dice, ya tenemos aquí otra papeleta. Y claro, pues mi novio pues se quedó pues otra vez alucinado. Yo más aluciné porque es que lo estaba viendo como a ti. Yo nunca había visto con tanta claridad y la ropa y todo así tan perfecto. Nunca lo había. Y bueno, el caso, el hombre me decía, por favor, tienes que decirle que tiene que estar mi mujer preocupada y mi hijo. Dice, diles que he tenido este accidente y diles que vengan a por mí y comunicarles que estoy aquí, porque yo me fui a hacer senderismo. Dice, y no. Dice, yo no sé ni cuándo me ha sido ni nada. Dice, es que estoy perdido. Dice, que yo iba con más gente y que no sé. Bueno, el hombre, yo le tenía que decir al hombre que es que no estaba vivo. Y luego, ¿cómo le dice eso a alguien? Es que es muy fuerte. Bueno, pues yo no sé, es que yo ya no me acuerdo ni las palabras que utilicé ni nada. Bueno, yo le decía al hombre, digo, mire, yo digo, es que yo no sé cómo comunicarme con su mujer, yo no tengo teléfono, no tengo nada, y usted y él tampoco llevaba, es que él, claro, él cómo iba a llevar. En aquel momento Sara te dijo su nombre, te dijo dónde vivía, etcétera. Sí, etcétera. Exactamente, claro, bien. Me dijo que era, bueno, de pueblo de Castellón, de tal, bueno, en fin. Me dijo, y yo decía, pero madre mía de mi vida. Y claro, el hombre se ve que había venido como con un grupo de gente o lo que sea, pues se ve que el hombre era deportista y se vino pues a la sierra pues a hacer una serie de hacer su deporte. Y claro, yo no sabía cómo decirle a la gente ni nada, si yo no conocía nada. Bueno, pues yo empecé a pedirle a mis guías que por favor que lo llevaran a donde lo tuvieran que llevar, donde le correspondiera a este hombre, porque yo no sabía cómo ayudarlo, no podía ayudarle. Y por favor que le ayudaran. Y entonces en ese momento yo estaba allí pidiendo, mi novio estaba allí a mi lado. Y el hombre desapareció, como que se evaporó. O sea, es que fue una cosa súper extraña. Se fue. Yo creo que, yo quiero pensar que es que se lo llevaron a donde correspondía o lo que sea. O es que no te sabría decir con exactitud qué pasó porque tampoco lo sé. Pero fue eso, que es que se evaporó. Es que fue una cosa súper extraña. Es que. Sara, y yo os pregunto, ¿no? En un diálogo, ¿no? Porque estamos sentados en la cocina. La trascendencia de la vida, la muerte, muchas veces sucede, por lo que yo estoy viendo, como si fuera un compás donde hay personas que ni siquiera se dan cuenta de que simplemente han desaparecido, que ya te han trascendido. Este hombre estaba diciendo, cuando es de manera brusca. Claro, cuando es de manera brusca, es cuando el alma o él no se da cuenta realmente dónde está. Se queda como atrapado. Entonces, si pasa estos casos, pues una persona así sensible, pues puede. Pues eso, mandarlo a la luz o donde corresponda, lo que sea, pero yo qué sé, ese espíritu. Pero que se quedan como atrapados, claro, y no saben dónde están. Si son muertas repentinas o de un accidente o de un choque frontal o de un coche o algo, esas almas están ahí todas burulando hasta que no llegue lo que tenga que llegar. Sara nos comentaba también que hay otras veces donde la instantánea es cuasi cómica, ¿no? Un señor que se te aparece, tú notas que lleva algo en la mano, su mano está pegada al pecho, hay algo, ¿no? Y después viene el porqué de toda la historia. ¿Cómo viviste aquello, Sara? Pues mira, aquello fue también una persona que conocíamos nosotros muy bien, era padre de un familiar nuestro, y bueno, pues ese hombre se fue, tenía su campo, y el hombre era joven, bueno, era medianamente joven. Y bueno, falleció de golpe y nosotros no sabíamos ni nada, porque además que fue ese día y tal, y no, que tenían que hacer la autopsia, no sabíamos todavía ni por qué había muerto, ni cómo, ni cuándo, nada, no sabíamos nada. Bueno, pues yo estoy por la noche, estoy en mi dormitorio, estaba acostado y escucho ruido en mi cuarto, como de alguien cuando te trastea las cosas. Y claro, yo me despierto y lo veo a él. Claro, él estaba totalmente perdido, aturdido, él no sabía ni dónde estaba. Y claro, cuando yo le dije su nombre, que no es, bueno, lo digo, no pasa nada. Le dije, Dani, es que, yo digo, ¿qué haces aquí? Y dice, claro, él estaba perdido y dice, ¿por qué te estoy viendo a ti? ¿Por qué estoy aquí en tu casa? ¿Por qué? ¿Por qué te estoy viendo a ti? Él ya empezó como a desesperarse porque no entendía nada, él estaba perdido. Entonces, Él, lo que yo me fijé mucho es que tenía la mano cerrada así muy apretada y le salían como de la mano como la hoja de esto de hortaliza. Y bueno, y estaba con esa súper agarrada así pegándosela al pecho. Bueno, le tuve que explicar pues que había fallecido, que le había pasado. Él no se lo creía. Él estaba... No se lo creía. No, él no se lo creía porque es que él no sabía qué había pasado. Él es que... Él no... Él estaba como aturdido, estaba perdido. Bueno, pues yo al hombre, bueno, se lo expliqué. El hombre no se lo quería creer, él se fue. En fin. Y entonces al día siguiente yo se lo dije a mi familiar y a su pareja. Y bueno, y le dije, mira, me ha pasado esto y me llamó la atención lo que tenía en la mano. Yo no sé si algo significativo, lo que es, que llevaba en la mano, pues algo cogido y le salían hojas de la mano. O sea, como, sí, como de cebolla o de sí, de lo que fuera. Y entonces, claro, mi tío me dijo enseguida, dice, ay, Sara, dice, no me digas que lo has visto así. Yo digo, sí, dice, es que... justo estaba arrancando una cebolla sí. del suelo, dice, y se quedó con ella en la mano. Que vamos, que se quedó con la hoja, que se quedó en la hoja, con la hoja en la mano. Un infarto y se... Sí, exactamente, fulminante. Se quedó boca abajo y con la mano en el pecho sí. Cogía así. Claro, ellos me lo explicaron, nosotros no sabíamos cómo había pasado hasta el día siguiente y todo. Y mi tío le dije, no, dice, es que se lo encontró, dice, me lo encontré así. Dice, así justamente como estás diciendo tú, con la mano así cogida, apretando y con la... Y con la hoja saliéndole de la mano. Hay momentos que... bueno... que son difíciles de catalizar. Sara, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál crees tú que es tu misión? Yo comprendo que tú eres... insisto, y lo vamos a decir hasta ponernos muy pesados. Una mujer moderna, preparada, arreglada universitariamente, con su trabajo, con su vida, con su proyección. Alguien que tiene su cuenta en Facebook, que va con su amigo, que guapa, guapísima, que no necesita ni tiene ni necesita por qué tener que esta historia. Pero sin embargo, tú naciste con esto, ¿no? Es la segunda vez que te lo digo en esta cocina y la luz que uno pueda aportar, ¿cuál es quizás, no? ¿Crees tú, intuyes, que es tu misión para poder ayudar quizás de alguna forma a esas personas que están perdidas? ¿Qué has aprendido a esta altura? Hombre, yo he aprendido que bueno, que tengo también que llevarlo de otra manera porque yo antes me lo tomaba muy mal, yo no quería... Es que también me negaba a ayudar a la gente. Cuando yo estaba en pleno éxtasis de todo el problema, yo me negaba a todo. Pero bueno, yo con el tiempo he ayudado a mucha gente, he ayudado a familias y a niños, he ayudado a mucha gente y la verdad es que estoy muy satisfecha con... ¿Te piden ellos que venga a darle un mensaje de tranquilidad cuando trascienden? Sí, exactamente. Entonces, yo la satisfacción mayor que se me queda a mí es que yo ayudo a esas familias, que se queden esas familias con esa buena sensación, con ese bienestar. A mí que me digan, me ha ayudado a superar la muerte de mi padre o me ha ayudado a superar la muerte de mi madre o de mi marido o cosas así, para mí es la mayor satisfacción que me pueden dar. Entonces yo intento, yo aunque tengo mi vida totalmente apartada de este mundo, porque yo tengo mi vida, tengo mi trabajo, pero yo siempre que tengo ocasión o siempre que veo que necesita alguien ayuda o algo me dice que debo de ayudar, yo ayudo a la gente y yo creo que ese es mi propósito en ese sentido de ayudar a la gente en todo lo que yo pueda e intentar que la gente que sea como yo no lo pase como yo lo he pasado, porque yo estaba muy perdida y mis padres también. Te voy a pedir que me hables, porque sobre todo por un reconocimiento, ¿no? De alguien muy especial. Evidentemente seguimos sin dar los nombres, eso hoy no importa, ¿no? Tu abuela muy especial, muy, muy especial. Ella presente en tu vida con una fuerza increíble y una historia también para cantar, ¿no? Sí, mi abuela para mí es como mi madre. Es que me gusta que... no pasa nada. No pasa nada. Si tu emoción... Mira, yo si precisamente te he preguntado por ella, es porque independientemente de muchas veces de lo espectacular que llega a ser el lenguaje de lo que estamos diciendo, ¿no? Es sobre todo que detrás de esto hay un mensaje de amor, de buen rollo, de que no estamos solos, ¿no? Yo creo que tú, antes yo te lo decía, ¿no? Yo que he navegado tantísimo en mi galeón, tú eres una especie de faro que alumbra a los navíos, a las personas, a las almas, ¿no? A que lleguen a buen puerto. Y me gusta que tu, bueno, que tus lágrimas estén justificadas, ¿no? Por, que, como tú dices, yo soy el faro de esa alma, pero que mi abuela sea el mío. Y para mí es lo más grande que tengo en mi vida. Yo la quiero. Es que no te puedo decir más que a mi madre, pero es que ha sido mi consuelo. Es, como, es que la miro y sabe lo que me pasa. Yo sé lo que le pasa a ella. Ella ha sido la única que me ha comprendido realmente porque ella ha visto como yo. Yo es que yo me despierto, yo estoy mal o lo que sea. Y yo lo primero que la llamo es a ella. Es que yo no llamo ni a mi madre. Yo la primera que... Mi único consuelo es ella. El único. Y yo, mira, ayudo a la gente a... Bueno, intento a superar la muerte de... Pero yo te puedo asegurar que yo el día que a mí me falte mi abuela, que espero yo poder verla después, no voy a saber enfrentarme a eso, porque para mí es mis pies y mis manos, totalmente. Es mi guía, la luz, me da consuelo, me dice que me entiende, me habla, es como un respiro. Como cuando te estás ahogando y de repente sales del agua y respiras, para con, mí... Lo ve con tanta naturalidad, la abuela lo ve con tanta naturalidad que lo que le cuente... Es como si ella lo estuviese viendo a la vez. Es una cosa extrañísima. Es que me han pasado cosas. Yo he estado mala y es que así mi madre... Mi madre... Ella lo sabía. En la otra punta del pueblo ella sabía. Un día estaba ella con fiebre. Totalmente conectada. Sí, estaba con fiebre y yo estaba aquí abajo. Estábamos de obra. Y dice, a la niña le pasa algo. Subimos inmediatamente y fue un espíritu que fue el que le hizo tanto sufrir y le pidió perdón. Y le dijo que le iba a ayudar. Que le había dado lo que él quería. Que era una promesa muy fuerte que tenía él. Sí. Se la cumplimos. Que ya lo sabes tú que te lo contamos antes, sí. Y mi madre sabía que le estaba pasando algo, que le estaba pasando y subimos y es que estaba en plena conversación. Mi abuela sabe cuando estoy contenta, cuando estoy triste, cuando estoy mal, es que lo sabe todo. Es que no sé cómo explicarte. Mira, yo de pequeña no tenía nada que ver con, o sea, me salvó de una situación que no tenía nada que ver con este mundo, era porque a mí me maltrataban en la guardería. Sí. Tuve una guardería, bueno, que me inflaban a hostia, volando en plata. Y fue mi abuela la que me rescató de aquello. Entonces yo la veo desde siempre como mi salvadora. De siempre. Y no, yo para mí es todo. O sea, no sé cómo explicarte. Es que para mí está ella antes que nadie en el mundo. Es que es así. Y ella me salvó. Me salvó de... Nosotros no lo sabíamos. En todos los sentidos me puede salvar a una persona. Mi abuela me ha salvado, de verdad. Ella lo ve así, claro, porque se lo dijo la psicóloga, que fue ella, le dijo, es que tú la ves como tu salvadora, porque como ella tenía 4 años, no, 6 años tendría, ¿no? ¿Cuánto? Era pequeña. 4 o 5 años tenía, sí. Pues resulta que, claro, yo estaba trabajando y ella no quería ir a la guardería. Pero claro, nosotros también, pues, como era una guardería que estaba, no sé, que tú ignoras eso. Porque, pero claro, luego yo veía que mi hija lloraba mucho, no quería ir. Luego veía que tenía esto de aquí, el paladar como muy forzado y todo eso, y Angélico no quería comer nada. Entonces le dije a mi madre, mamá, ven a por ella porque yo lo estoy pasando fatal y ella, yo no sé qué le pasa en la guardería. Y entonces ella vino inmediatamente. Vino a por ella, se la trajo, se tiró todo el verano, que engordó ella cuando la vi, estaba preciosa. Se puso más gordita, corría toda la plaza detrás de ella, contándole, hasta que no se comía 2 yogures, no la gustaba. Le contaba cuánto a mi padre la cogían entre los dos. Bueno, y ella para ella ha sido lo más grande. Y luego fueron casi 3 años. Y sobre todo el vínculo estrechamente familiar, evidentemente, así, claro. Pero también alguien que te ha sabido comprender en un terreno donde nadie comprende. Porque ella también, mi abuela lo dice siempre, dice, eres la niña de mi ojo. Yo es que, es verdad. Mi hombre tiene más nietos, lo adora todo y a su hijo, por supuesto. Pero es que como tenemos a mi abuela y yo, es que te lo puedo decir mi madre, es que no es que nos queramos, es que nos amamos. Es que yo, mi abuela, para mí es, no sé cómo explicarte. Lo máximo. Sí. Sara, ¿cuál sería tu consejo? Ya es la segunda vez que yo estoy viviendo esta pregunta, esta escena. Tú has crecido. Has crecido espiritualmente. ¿Y cuál sería tu consejo, sobre todo a aquellas personas que notan que algo está sucediendo, que no entienden muy bien por qué, que tenemos que buscar, cuidado, tenemos que buscar las soluciones con los pies en la tierra, que no todo es algo paranormal, que no lo tenemos que entender así? Pero cuando algo se empieza a salir fuera del tiesto, cuando algo empieza a ser ya evidentemente que entra en un terreno muy complejo, ¿cuál sería tu consejo, ¿no? Sobre todo a esas personas que lo sufren, a esos padres. Tú, como una mujer especialmente sensitiva, ¿cómo actuar? Yo lo primero, que no confíen en charlatanes, en gente que lo estafen, porque hay mucha gente que se aprovecha del sufrimiento de la gente. Sí. Que no vayan a, ay, me van a ayudarme, no sé. No, una persona que te ayuda de corazón lo hace y punto. No te, ni te cobra, ni te saca bobadas, ni te dice que voy a hacer chorradas, ni nada de ese estilo. Luego también que apoyen mucho, si es su hijo en este caso, o es la misma persona, que se apoye mucho en las personas que realmente confíen, en las personas que, en este caso, si a la persona que le pasa, que confía en sus padres plenamente, en su hermano, en alguien que realmente los quiere y los comprenda y que no les juzguen, que es lo más importante, porque hay mucha gente que juzga por esto. Y luego, pues que sean valientes, que sean fuertes, que es una cosa que van a tener en su vida y que la tienen que afrontar de la mejor manera posible. Yo tuve una etapa de mi vida en la que yo caí en una depresión siendo adolescente por este tema. Y yo una mañana me levanté y digo no. Yo digo, con 16 años, yo digo, a mí esto no puede conmigo porque no me da la gana. Intenté tirar para adelante y he sufrido muchísimo después, muchísimo. Pero he salido para adelante. Gracias a mis padres. Claro, nosotros sí, que tú tienes unos padres de bandera. Nosotros la hemos apoyado siempre desde el principio. Yo a mi hija siempre la he creído en todo. He dado la vida por ella, vamos, para todo. Porque es que ver las cosas que hemos vivido nosotros, eso es impresionante. Increíble. Yo de verla a lo mejor chillar y ir al cuarto baño, ya no me fiaba. Porque digo, no cierres el cerrojo, Sara, no cierres el cerrojo. Yo decía ella, mamá, no voy a tener nunca intimidad. Hay que ver qué barbaridad. Y yo decía, no cierres el cerrojo, porque yo ya, nada más que se le cayera cualquier cosa, creía que había sido ella la que se había caído. Y yo estaba para que me diera un ataque. No vivía. Entonces, un día, me acuerdo que perfectamente estaba aquí su novio y eso, salió para afuera y digo, va al cuarto de baño. Y digo, vamos, fue inmediatamente. Salimos los dos corriendo por el batacazo que oímos y la vimos que la arrastraban de los pies corriendo, corriendo, y la metían debajo de la cama. Sí, sí, sí. O sea, ambos fuisteis testigos de verla. Fuimos testigos de verla cómo la arrastraban, pero no veíamos nada. Veíamos cómo la arrastraban y luego la veíamos que el novio la tiraba del cuerpo y los pies para adentro y la metían para adentro. Y nosotros tirando, él tirando, yo no. Yo viéndolo, yo tirándome de los pelos. Yo decía, ¿qué esto qué es? ¿Y esto qué es? Que la metían para adentro, como el que la mete a un agujero. Yo también tengo mucho que agradecerle a mi expareja porque ha sido. Bueno, que hoy en día es amigo mío porque. Sara, porque de no creerlo, a vivirlo, sí, a verte él como no algo. Creía, él no creía en nada. Era una persona escéptica totalmente, pero me aceptó desde el principio. Me ayudó siempre. Él decía, él dice, muchas veces tenía miedo hasta de dormirme. Dice, porque yo no sabía lo que me iba a encontrar cuando abriera los ojos. Y él, el pobre, me ha ayudado muchísimo. Y yo, vamos, le voy a estar eternamente agradecida toda mi vida porque él me ha salvado la vida muchísimas veces, muchísimas, más de las que una persona se puede imaginar. Y yo, el vínculo que él y yo vamos a tener toda la vida va a ser gigante porque él me ha salvado la vida a mí. Y yo, bueno, él dice que yo también le he aportado muchas cosas y él aprendió mucho, sin duda. En la vida aprendió mucho conmigo y sobre todo este tema que él estaba totalmente cerrado a ello. Y él ha sido un mundo nuevo para él. Y te ha respetado siempre. Y me ha respetado muchísimo siempre, sí, me ha ayudado muchísimo. Y para mí fue otro salvador, para mí también. Sara, evidentemente yo te tengo que reconocer, amiga, a vosotros, a todos, que había aportado mucho también en la historia de la divulgación que yo he intentado y que hago, y que lo hago con la mayor de la honestidad, y ya me conocéis, y cuántas de la gente que ahora mismo nos está escuchando. Nosotros también te lo contamos con todo el cariño del mundo. Intento que de alguna manera esto sea más que una herramienta para, con los pies en el suelo, volvemos a decir, que sepamos que hay algo, que estamos conectados con un y algo. Que sepa la gente que de verdad, que yo lo he vivido, nunca he tenido sensibilidad de ningún tipo, porque ya te he dicho antes que se la ha llevado. Ojalá la radio yo tuviera los suficientes verbos concadenados para describir la honestidad que veo ahora mismo en tu. Pero yo lo digo. Es que eso se siente. No me llores. No, porque pero yo. Tenemos que festejar en este momento, 8 años más tarde, que le abrí la puerta al pesado de Alejandro, que te llamo, que me dice Sara, que sí, y mira las casualidades. Mira, Alejandro, que ahora estoy en el pueblo, donde sea, donde estemos, y que ahora te viene, y que hago el hueco, y que nos encontramos, y que volvamos a encontrar todo esto. Pero que sepa que la gente, que realmente. Lo que haya, hay. Que no sabemos lo que es, porque yo realmente es verdad que mi hija se ha llevado toda la sensibilidad, yo no he visto nada, pero con verla a ella tengo bastante. Lo que hemos vivido nosotros, eso nadie lo sabe. Eso es tremendo. Pero yo quiero dar testigo de eso. Y no por protagonistas. Vamos a hablar de los protagonistas. No me interesa. No, sí, sí, sí, sí. Prefiero que sea algo más liviano, ¿no? Sara, Dos últimos apuntes. ¿Tenemos que tener miedo a la vida? ¿Tenemos que tener miedo a la muerte? Chica, danos un poco de norte si lo hay. Yo comprendo que te estoy pidiendo una pregunta que se llevan formulando siglos, ¿no? Sí. Toda aquella persona que haya puesto el pie en este planeta, ¿no? Pero ellos están aquí ahora mismo con nosotros. ¿Trascendemos? ¿Cómo debemos de entenderlo? Yo lo veo como... Yo te voy a decir como lo he visto siempre. Yo lo veo de una manera que es otra vida. Es decir, nosotros vivimos ahora mismo una vida, ¿vale? Pero es que en el otro mundo también sigue viviendo de esa vida. ¿Entiendes? Simplemente yo no le temo a la muerte, porque yo sé que... El consuelo que me queda es que no todo acaba aquí. Sería muy triste que tú penes una persona que haya sufrido mucho, una persona que haya pasado mucho y que se le acabe la vida y punto, se acabó. Es una... es que no sabría cómo explicarte. Tú sigues viviendo tu vida y yo es lo que siempre... Cada vez que me he despedido de algún familiar mío siempre le he dicho hasta luego. Porque sé que luego nos volveremos a ver. Sé que luego nos volveremos a encontrar y volveremos a estar bien como estábamos aquí. Simplemente que yo entiendo que haya mucha gente que le tema la muerte, ay, ¿qué me pasará? ¿El sufriré? ¿Dónde estaré? Yo te diría que no le temieran a la muerte, si no tiene nada que deber, como yo digo. Yo lo único que sí sabe lo que digo, que los seres oscuros, que hay seres oscuros y seres de luz, y yo creo que esa diferencia está por algo. Lo que tenemos que hacer es buenos en la vida, honestos, y un resto de la vida hacer bien que podamos. Porque yo creo que la diferencia está ahí. ¿Que hay oscuros? Pues que hay oscuros. ¿Y que hay con mucha luz? Pues también. Pero que yo creo que la diferencia está en algo. Claro, por algo tiene que ser. Quiero decir que si tú no debes nada, como yo digo yo, creo que tienes que estar tranquilo y no temerle a nada. Porque si tú no tienes nada que deberle a nadie, no pasa nada. Yo es que lo veo así. Yo cuando he visto a un familiar mío después de la muerte, o cuando he visto a alguien... Al abuelo. Exactamente, o cuando he visto a... Incluso me comentaba del contacto con tu abuelo, sí. y personas que se han topado, elementos, vamos a llamarlo así, personas de muerto en un accidente, como tú comentabas, que se habían despeñado por no sé dónde, sí. Que también notabas tú cómo habían perdido la vida, con sí. una serie de drogas, una serie de historias. Drogas, y se cayeron y se despeñaron. Se despeñaron. No, se subió en el coche a alguien que no estaba. Ah, no, esto es muy gracioso. Es una anécdota para romper un poco. Sí. Muy gracioso, porque iba ella por la autovía con su novio y se le montó un abuelillo. Y dice: que me baje aquí ahora mismo. Que me baje, ¿te acuerdas, Sara? Sí, que quería que paráramos el coche para bajarlo. Y yo digo: ¿pero dónde vamos a bajar si estamos en la autovía? Y bueno, mi novio ya se me llamaba Teresa, porque decía: esto es que parece una sí. película. Dice. De nuevo tu novio verte en pues claro, mi novio ya que se reía. Dentro del coche, sí. Claro. Mi novio ya que se reía porque decía: es que esto es surrealista. Pues nada, el hombre, porque se montó con nosotros en el coche y decía: pronto, ¿no? Bajarme aquí, que yo me tengo que bajar aquí. Que me bajéis. Vamos a ver. Que me baje. Y yo digo: ¿pero cómo te voy a bajar? Y yo digo: ¿Cómo? Bájate tú. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que era un poco. Era surrealista, era a ver, era algo anecdótico, aparecen y pero desaparecen y andando. Exactamente. Se largó y ya está. Es como gente, como yo digo, gente de paso, ¿no? Hay gente que pasa por tu vida en la vida, pues la muerte igual. Hay gente que pasa por tu vida, no sabes por qué, pero pasa. Y también hay gente que te preserva, porque tuvisteis desgraciadamente un accidente de tráfico muy grave y se paró el camión de repente. Es que resulta que nosotros chocamos en lo que es en la quitamiedo ese, porque mi marido no tenía el freno de mano echado. Si lo llega a tener, el hubiera sido más brusco todavía el porrazo. Sí. Entonces a nosotros el porrazo sí no lo dio muy fuerte, pero nos desplazó al quitamiedo, pero el coche dio una vuelta, ¡boom! Y entonces se puso mirando para el otro lado contrario. Uh-huh. Entonces venía un trailer para acá, porque eso, claro, venía un trailer a tu pastilla. Pero lo que más fuerte fue es que cuando nosotros, en medio de todo aquel caos, vimos el trailer de frente y estaba parado. O sea, que se paró como en seco. Entonces resulta que dice la policía: pero que siga, para que se moviera el camión para un lado, para nosotros corrernos para... Dice: si es que se me ha quedado bloqueado, si es que no sé lo que ha pasado, si es que se ha quedado bloqueado. Y entonces, lo que fuera nos salvó la vida. Algo hizo para... Sí, porque se quedó a 2 metros nuestra, vamos, que nos podía haber arrollado perfectamente, porque claro, el hombre se encontró aquello, quieras que no, él lo hubiera tenido complicado. Pero es que él, cuando bajaba, que se echaba la mano a la cabeza, y el policía igual decía: es que se me ha apagado el camión. Dice: es que no lo entiendo. Iba un compañero con él, además. Y él no lo entiende. Se estaba echando la mano a la cabeza y decía: es que no lo entiendo. No lo entiendo. Algo ha parado. Además, también, de hecho, pensaban que el camión, cuando salió en el periódico, pensaban que el camión estaba involucrado en el accidente y no fue así. Claro, es que se le apagó el camión. Claro. Es que el hombre y lo que fuera no salvó ese día la vida. O el que nos había dado. Además, porque se quedó policía, el policía además nos dijo... Dice, rezarle al santo que haya hoy, dice, porque van a salvar la vida. Le voy a rezar a mi Virgen de Fátima, que la tengo en la mano, mira. Y el hombre empezó a reírse, y digo, mírala. Y la llevaba en la mano. Se le quedaron los tacones pegados. Se le quedaron los dos tacones. Hincado en el coche. Los dos tacones. Los dos tacones, ahí me quedé sin nada, sin cazapata. Simplemente increíble. Yo voy a terminar. No sabría hacer una lectura general. Sí tengo clara una cosa, Sara. 8 años más tarde sigo boquiabierto escuchando lo que sucede en tu vida. Quiero agradecerte a ti especialmente, evidentemente también con tu madre, con tu tía, con toda tu familia. Pero sobre todo agradeceros a título personal, ¿no?, la confianza que habéis demostrado a la hora de abrirme las puertas de vuestra casa, de tomarme este café con vosotros, de hacerme partícipe de algo que comprendo que es difícil de contar. Yo me gustaría que algo bueno saliera de toda esta película. Que tú al final, y lo digo con sinceridad, ¿no?, que tú con el propósito, pues yo tengo la firme creencia de que todos venimos a este mundo para cumplir no sé qué misión, pero alguna tenemos que cumplir. Ojalá te ayuden ellos, tu guía, la luz, todos los que, y los que estamos aquí, a que sigas siendo una mujer muy especial, con un don especial. No sabemos describirlo. Yo no puedo decir cómo ni de qué manera funciona, ni con qué conecta, pero ojalá todo este esfuerzo, todo este sufrimiento haya merecido la pena. Te deseo lo mejor, lo sabes. Y quiero que sepas que hoy siempre, con micrófono y sin él, tu amigo Alejandro será siempre una mano presta para ayudarte a la medida que pueda. Sigue siendo la mujer que ya eres, que te has convertido. Una mujer culta, una mujer guapísima, una mujer que se quiere comer al mundo, pero una mujer que sabe también mirar ese otro mundo que existe y que está cercano a nosotros. Para mí será siempre un privilegio y un auténtico placer el encender los micrófonos, el charlar contigo, porque con tu familia, con tu historia, yo me siento de una manera muy especial. De verdad, Amelia, Sara, muchísimas gracias a todos, a vuestra gracias, familia. Gracias. Y hasta la próxima. Nada, hasta la próxima. Del creador de La Otra Mirada, Cajón de Grillos. El sonido de mis grillos, amigos, que es una metáfora de este encuentro en este pálpito de la radio en la noche. El sonido de esa vuelta a casa, de esa carretera y sobre todo esos 1000 pensamientos que os he dicho que iban flotando en mi mente. No quiero convencer a nadie, no se puede entender ni se puede dar una respuesta absoluta en este terreno, porque ¿quién la tiene? De lo que sí no tengo duda alguna es que el amor es lo que nos conecta en esta vida y más allá de ella. Y estoy convencido, y es por lo menos mi impresión, que hay personas realmente especiales. Personas que son una auténtica luz, un faro en mitad de la noche. Y que estando en este lado y al otro, nos damos cuenta de que esas personas son una especie de referencia, de indicación de por dónde tienen que ir dirigidos nuestros pasos. Sara será siempre para mí una mujer especial, su familia igual, por su entereza, lo he dicho esta noche 1000 veces. Pero sé que ella es una luz en la noche que ilumina tenuemente ese otro lado, que muchos niegan, que la ciencia no sabe explicar, que las religiones intentan argumentar a través de su letanía, de su rezo, de su creencia. Yo me voy a quedar con un pensamiento en la cabeza, igual que esta noche muchos de vosotros pensando, que no estamos tan solo como aparentamos, que quizás más cerca de lo que parece, ellos están ahí, tan solo, a un paso de distancia, y que personas como Sara pueden verlos. Buenas noches, amigos. Cajón de grillos.